95.1 Sonido Urbano. And the winner is... ¡Fernando! Este verano, Club Personal tiene algo para vos. Asociate sin cargo en www.personal.com.ar y disfruta de un 20% de descuento en Aroma Café y en asistencia al viajero de Europe Assistance. 10% de descuento en alquiler de autos Avis y en paquetes turísticos de Buquebus. Y 15% de descuento en Fred. Este verano, está bueno tener tu club. Conoce cobertura, vigencia y todos los beneficios de la temporada en www.personal.com.ar. Son las 8:30 de la mañana ya. Metro. Arena Beach. Verano 2008. Special Weekends. Fines de semana. Programas especiales en vivo desde la playa. Metro. Este sábado y domingo, Andy Kuznetsov. Sunset Exclusives. DJ Paul. Enero y febrero. Metro. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Metro Mar del Plata, 95.3. Metro Dance Trademark. Tax marca registrada. Sábados, 10 a 12. Metro Dance, 95.1. Tránsito, Alicia Moré de Justo, altura al 500. Un taxi, Polo. Se metió abajo del camión. Se metió abajo de un camión que estaba estacionado. Hizo mierda. Llegó, llegó y llegó. Es el nuevo verano del 2008. Departamento con vista al mar. Carpa en una playa privada y piscina frente al mar. Show, entretenimientos y recreación con un mar de diversión y sorpresas. Y dos spa para el relax y placer. Torres de Manantiales Mar del Plata. 4372-9260. Atención porque están llegando muchos emails desconformes con la información deportiva que recibieron, que les falta información, que así no pueden salir a la calle con esa información deportiva porque la gente le puede parar a alguien por la calle y le pregunta cómo se lesionó Caranta y no saben, saben que está lesionado, pero nada más. Así que por el 4010-7267 hacemos la segunda convocatoria al periodista deportivo espontáneo, 4010-7267, si sos estudiante de periodista deportivo, si sos un periodista deportivo consagrado que quiere participar del programa, podés hacerlo, podés reemplazar a Juan Bubilowski, que debería estar acá, pero no, tiene sus vacaciones, que se las merece, claro que sí. Y llega un SMS de Marcos, que dice, el que quiere hacer deportes, además, tiene que hacer el topollillo, claro que sí, porque nuestro periodista deportivo no solo es periodista deportivo, sino que es un gran imitador de un millón de voces. El topollillo es su estrella máxima. ¿Cómo lo hace el bostero? Dice Marcos, recalcando, ¿no? La actitud de Juan. Así que 4010-767, el periodista deportivo espontáneo, se anota ahí y a ver si puede mejorar la actuación de Emiliano, que fue bastante pobre. No fue buena promoción para Araujo y Niembro. Siempre es mejor frenar a tiempo. Usa líquido para frenos Stop X de Bardal. Cuida tu auto y a toda tu familia. Bardal es protección. Un punto de encuentro. Miles de oportunidades. Arena Beach. City te invita a disfrutar del verano de una forma única. Más servicios, más tecnología, mucho más playa. 15% de descuento en gastronomía. Parking sin cargo, pases VIP, piscina, shows en vivo, espacio de relax exclusivo para clientes City. Masaje sin cargo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Arena Beach. Una playa. Todo el verano. Invita City. Ver bases y condiciones de la promoción en www.citibank.com.ar. Citibank realiza su actividad bancaria en Argentina a través de su sucursal. Los depósitos y las obligaciones serán pagados únicamente con los activos de la sucursal de Citibank en Argentina. Otro sonido. Metro. 95.1 Sonido Urbano. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor. El año pasado jugamos una apuesta con mi mejor amigo. ¿Quién se divertía más en las vacaciones? ¿Qué les puedo decir? El resultado, este año el verano del 2008 lo disfrutamos juntos en Manantiales. Departamento con vista al mar, con piscina y dos spa para el relax y placer. Carpa en plaza privada con piscina panorámica. Y todos los días nos dan espectáculos, entretenimientos y mucho más para que la diversión dure todo el día. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Metro y medio. Lunes a viernes. 18. Metro y medio. Un programa de radio. Wine Radio. Metro y medio. Metro 95. Sonido urbano. No, señor. Escúcheme, hace 3 meses que hice esta reserva y ahora a usted se le ocurre que no me puedo quedar acá. Señor, le repito que no tengo ninguna reserva registrada. Es la primera vez que decido venir a San Clemente y me parece que va a ser la última. Señor, discúlpeme, pero este es el hotel de Villa Gesell. Siempre es mejor frenar a tiempo. Usa líquido para frenos Stop X de Bardal. Cuida tu auto y a toda tu familia. Bardal es protección. Gancia Back to Back Attraction. Todo el miércoles, 18 horas. Mona Galosi. Un jugador. Una jugadora. Los mejores tragos. Una atracción. Gancia Back to Back Attraction. Gancia. Principio del juego. La Nación presenta a Wilbur Smith, el maestro de la aventura. Una colección de 15 libros con las historias más apasionantes, intrigantes y aventureras para que disfrutes este verano. Wilbur Smith llega a tu casa de la mano de La Nación. A partir del viernes 11 de enero, todos los viernes con el cupón que viene con tu diario La Nación, más 12 pesos con 90. Hay un nuevo punto en el mar que marca una diferencia. Descubrí el diseño, la tecnología y el confort del nuevo Fiat Punto. Enero y febrero. Arena Beach 2.0. Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. Fiat Punto.